Vamos a aparecer, bueno, yo voy a aparecer en YouTube bien, ¿eh? Ok. Ya está en vivo, ¿verdad? Pues buenas tardes a todos los que nos están viendo. Vale. Ya empezó. Ah, ya. Ya empezamos, Enrique. Ok. Vale, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Oye, bueno, porque algunos en América también lo estarán viendo. Pues estamos otra vez con la segunda parte de la conferencia o charla, como le quieran llamar, que empezamos a hacer el mes pasado. En esta ocasión me acompaña Enrique Reich, el doctor Reich, que vamos a estar juntos trabajando las diferentes ideas sobre este tema. Recuerden que el tema se titula Insinuaciones prácticas para el estudiante buscador del desarrollo interior o de la autorrealización, como le quieran llamar. Enrique. Hola a todo el mundo, con mucho gusto vamos a estar acá con Isaac, viendo esta, que es de las obras como más leídas y más inspiradoras de Madame Blavatsky. Sí, todas estas recomendaciones vienen de ella y vale la pena porque son muy prácticas. Ya habíamos hablado la vez pasada de una cantidad determinada y ahora vamos a proseguir porque quedamos sin acabarla. Eso es un artículo interesante que valdría la pena que lo pudieran conseguir. Lo pueden encontrar en Google si ustedes lo buscan, ¿sí? Así se denomina. O también lo pueden buscar por Ocultismo Práctico, de Madame Blavatsky. Bien, un punto primero que para empezar es la aclaración que ella hace. Dice, acostúmbrate a la soledad y a permanecer a solas con tus pensamientos. Asimílate la idea de que nadie sino tú mismo puedes ayudarte a desviar gradualmente tus afectos de todas las cosas. ¿Por qué insiste Madame Blavatsky en el punto de mantenernos en la soledad o por lo menos buscar espacios de soledad durante nuestra actividad diaria? Yo no digo que nos vayamos a meter como un cartujo o a un retiro. A veces los retiros valen, ¿no? Ahí estuvimos Enrique y yo en un retiro en Nepal, en el monasterio de Copán, y valió la pena. Pero me refiero que esto debe ser el diario, ¿no? Espacios de silencio donde yo puedo estar conmigo mismo y reflexionar y meditar sobre muchas cosas de las que estoy yo comprometido. Entonces, Madame Blavatsky sugiere, necesitas esos espacios para poder estar contigo mismo, para poder, vamos a decir, observar tus pensamientos, para aquilatarlos, para determinar si en esos momentos tú estás, vamos a decir, siendo coherente con las ideas que tú profesas. Enrique. Sí, la idea de que podamos combinar el estar hacia afuera y estar hacia adentro se echa un poco a perder en la sociedad que hemos creado, porque pues todo el tiempo estamos, o la mayor parte del tiempo estamos en comunicación con, ya sea con aparatos externos o con personas, y queda muy poco espacio para esta soledad de la que está hablando Madame Blavatsky. Es decir, para dejarse una hora, hora y media, o un rato en la mañana y otro rato en la noche donde no haya absolutamente nadie y la gente pueda realmente explorarse interiormente. Yo creo que es de lo que está aquí comentando ella. Y en esta época, pues no le faltó razón, porque en esta época es todavía mucho más complicado hacerlo. Hay una gran cantidad de personas que están mandando saludos y como Adriana, Rosalía, Maru Castañeda, Paola, María Eugenia del Olmo, Adrián, Rodrigo. Al final vamos a tratar de, si hay preguntas o algún comentario, tratar de responder a todos, si es posible. Otro de los puntos interesantes es el principal requisito, comenta ella, para adquirir el conocimiento de nosotros mismos, del sí mismo, es el amor puro. Anhela el conocimiento por el puro amor y el conocimiento coronará eventualmente el esfuerzo. Cuando un estudiante se impacienta, y esto es una cosa que recomendamos tomar en cuenta. Es prueba segura de que obra por recompensa, no por amor, lo cual demuestra también que no merece la gran victoria reservada a quienes verdaderamente obran por puro amor. Este tema del conocimiento es básico para todo buscador serio. Tarde o temprano, por la madurez en la que se va dando las condiciones de nuestra vida, nuestro trabajo personal, la disciplina que llevamos, la observancia, la vigilancia de muchos aspectos de nuestra personalidad, para ir puliéndola, para ir desgranando toda esa parte tosca que tenemos de la estructura personal que actúa en muchos momentos como una rémora que nos impide crecer, va a empezar a dar resultado con la gratificación del conocimiento. Si es de corazón y es sincera la búsqueda, por eso dice por amor puro, si hay una verdadera, vamos a decir, intención y compromiso, ahí es la palabra, yo creo, clave para todos, el compromiso. Hace unos días les comentaba aquí en Bilbao con Nuria, la presidente de la rama de acá y de algunos otros miembros, que uno de los grandes problemas de todos los estudiantes es que nos falta el compromiso interior. El compromiso con el ideal teosófico, por ejemplo, en este caso. Sí, estamos de acuerdo, profesamos ideas, nos parecen muy bonitas, hay algunos conceptos pues, que estamos de acuerdo, pero es hasta ahí en muchos casos, no digo que en todos, hay gente muy comprometida, pero en la mayor parte de los casos, pues lo llevo por encima. Bueno, sí, a veces no, dependiendo las condiciones, etcétera. Y después nos extrañamos de que no hay resultados de crecimiento y desarrollo. El compromiso nos da un extra de energía a todo aquel que lo llega a tener. No solamente el compromiso con un ideal superior o espiritual, sino el compromiso, por ejemplo, con una empresa, con un proyecto. Siempre surgirán cosas nuevas cuando hay un verdadero compromiso. Y eso nos falta a muchos de los estudiantes. Es una necesidad que lo reflexionemos. ¿Por qué no avanzo en mi desarrollo? Si es que estamos tratando de ver cuando de repente vuelvo a cometer los mismos errores o llego otra vez a naufragar en alguna situación que yo suponía la había superado. Porque no hay un verdadero, en el fondo no estamos muy comprometidos. O si lo estamos, es para ciertas cosas y para otras, bueno, todavía lo mantengo. Sí, Enrique. Sí, el tema de compromiso es, ayer que veíamos el vídeo este de Krishnamurti que comentaba que cuando él comentaba que cuando se siente miedo es cuando uno está verdaderamente uno es el miedo porque sí. Porque se siente sobrecogido mal. Sí, pero inmediatamente después lo desprendemos y ya es un pensamiento del miedo. Ajá. Y en cuanto convertimos al miedo en un pensamiento ya no es el miedo, ya es un pensamiento. Las personas muy comprometidas que hemos observado casi siempre están unidas en todas las estructuras. El compromiso es parte de la estructura. Y lo veo uno pues en una madre con un hijo que está enfermo, pues la madre está perfectamente unida. O sea, lo tiene claro que tiene que estar ahí para el hijo y para cuidarlo. Algunos médicos, no todos, pero tienen el mismo compromiso, está vinculado a su estructura. Entonces todo lo que hacen y reaccionan y piensan, todo está en función de algo que está adherido a ellos. En el momento que los separamos, hacemos un pensamiento y vemos cómo se ve una persona comprometida, y luego yo me pongo el disfraz de comprometido, pero nunca ha estado el compromiso realmente en el interior. Además, hay otro tema aquí muy interesante. En la parte superior, en el ego superior, ya no hay identidad, ya no hay cómo me llamo, quién soy, qué cosas tengo, eso no existe. Por lo tanto, entonces nos da varias claves Madame Blavatsky, dice, bueno, si nosotros hacemos el bien esperando una recompensa para el que creemos que sí existe, que es Enrique, que vive en tal lugar y que tiene tales cosas, quiere decir que todavía estamos vibrando muy abajo. Sí. Cuando hacemos las cosas para nadie, es porque ya estamos vibrando alto, porque en lo de arriba no hay nadie, por lo menos nadie de lo que nosotros percibimos normalmente. Entonces, esa es una pequeña prueba para darnos cuenta de dónde andamos. Sí. Si hacemos las cosas por una recompensa, quiere decir que hay alguien que es el benefactor de esa recompensa, el beneficiario. Y si lo estamos haciendo para ese beneficiario, estamos vibrando bajo. Es decir, estamos haciendo el bien, que no está mal, pero es un bien todavía muy egoísta. Si hacemos el bien arriba, pues es un bien diferente, es un bien altruista, porque ya no hay identidad que pueda recibir ningún beneficio. Y esto se puede completar con el tema también que ella menciona cuando el estudiante está impaciente, ¿sí? Impaciente de tener avances, impaciente de ser reconocido, ¿no? Impaciente de que es muy brillante y se ha desarrollado y que él está en un estatus espiritual diferente. Todo esto es por recompensas del ego personal, ¿no? Ya el ego personal haber dicho, bueno, ya este se me está saliendo un poco de lo tradicional. Vamos a trasladar un poco mis intereses a lo que él está buscando, pero seguiremos haciendo el mismo juego. Eso Sí, es lo que. Sí. Isaac, el tema este está vinculado con el juicio, porque un impaciente es impaciente porque está juzgando que las cosas no van a la velocidad a la que deberían ir. Y a partir de ese juicio, la persona se impacienta, o porque las cosas van demasiado lentas, según él, según Según su él, ego. sí. Entonces, por eso es que todavía estamos en el ego inferior cuando estamos impacientes. Cuando estamos en la parte superior, ya no hay ego. Por lo tanto, el ego no juzga si las cosas van bien o mal. Simplemente uno se adhiere al flujo natural de los acontecimientos. Uno se agrega a lo que está sucediendo ahí. Y eso está ligado a lo que acabas de decir ahorita, a la palabra, al concepto de ecuanimidad. Creo que Claro. el tema de la ecuanimidad da para mucho. Yo quisiera definir un poco. Es una poderosa energía de armonía y equilibrio. Es respuesta proporcionada ante las adversidades. Mente firme e imperturbable ante el elogio o el insulto. La ganancia o la pérdida. Lo agradable o lo desagradable. Yo también recuerdo que en la enseñanza teosófica se menciona como contentamiento. Probablemente tiene una variante la ecuanimidad, porque acababas de decir. Yo me mantengo equilibrado, fluyo. Cuando estoy fluyendo desde la parte superior, que no espero nada, sino que cumplo con mi deber, por el deber mismo, no para conseguir nada. Entonces se presenta este elemento básico en el desarrollo interior, la ecuanimidad, ante situaciones de todo tipo. No solamente las situaciones agradables, que podría yo mantener un tipo ahí más o menos equilibrado, sino ante las desagradables. Como las que más son las que más frecuentemente ocurren, mantener ese tono de aceptación, de fluir con la vida, decir todo está bien. Y eso todavía nos cuesta a muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque en un momento dado nos desequilibramos o nos olvidamos o perdemos un poco el centro y caemos en el juego de empezar a sentirnos incómodos, a criticar, a decir por qué me tocó a mí esta fiesta. Yo no hice nada, etcétera, etcétera. Sí, Enrique. Sí, alguna vez pusiste el ejemplo hace muchos años, que estábamos haciendo algún libro, del océano, que había una tormenta en la parte de arriba, y eso equivale a. Y si uno baja todavía más, llega a un lugar en donde todo está como colado. Y luego está la visualización esta de Asayoli, ¿te acuerdas del faro? Ah, En sí. donde la persona que está en esta tormenta puede buscar la ecuanimidad desde la tormenta, es decir, salir de la tormenta sin meterse en la profundidad del océano. Y para eso ve un pequeño puntito de luz a lo lejos y empieza a remar, casi se hunde, siente el agua, el frío, pero poco a poco, mientras más se acerca al faro, la luz se hace más grande y la tormenta se hace menos rigurosa hasta que finalmente llega a un páramo donde hay una enorme tranquilidad. Entonces hay dos formas de salir, de llegar a la ecuanimidad. Una ecuanimidad es desde este camino medio budista, en donde hay que salir de lo tormentoso para fluir hacia donde está la luz. Y lo otro es en la profundización, es decir, salir de esa tormenta tratando de llegar al yo superior que alegóricamente estaría en la parte profunda del océano. Son dos caminos muy parecidos a lo de los sueños, que cómo sale uno de la pesadilla, pues Sí. pasando de dormido despierto. Minimizar, porque realmente nos sirve para poder tener experiencias en este plano. Pero en la realidad las tormentas las genera él. Él es el que está buscando satisfacciones, ambiciones, egoísmos, conflictos porque la gente no hace nada. En todas sus vaivenes constantes, pues es donde perdemos el equilibrio y perdemos la La comunicación, ecuanimidad. la ecuanimidad, exactamente. Quiero leer el siguiente que me parece interesante. Dice, el Dios en nosotros Esto es el espíritu de amor y verdad de José, que firme como una roca nos sirve de apoyo, nuestra sola esperanza, que nunca nos engañará aunque todo perezca, y el único divino ser. Este tema, para mí, me parece que es crucial. La mayor parte de las personas piensan que Dios está afuera, está en una nube, o está en el cielo, o por lo menos está en la iglesia, ¿no? No lo ven en todos lados, ¿no? No pueden ubicar la naturaleza de aquello que ni siquiera me atrevería a decirle Dios. Yo lo menciono porque lo dice así Madame Blavatsky en el pasaje. Aquello no tiene, no está en ningún lugar, no tiene un lugar, es todo lo que nosotros somos y contiene el cosmos. Somos Él, vamos a llamarlo así, estamos contenidos por Él. Creo que las mejores palabras para acercarnos del enfoque cristiano es la que dijo Pablo, ¿no? Hemos emanado de aquello, vivimos en Él y a Él volvemos. Nunca hemos estado fuera de aquello que llamamos Dios, si quieren usar el concepto. Esto nos llevaría a reconocer que esa divinidad está en nosotros. Como decía Juan en algún pasaje, ¿no? Vosotros sois el templo del Dios vivo. Si yo centro mi confianza en ese aspecto divino, llámenle el Cristo, llámenle el Buda o Krishna, como les dé la gana, o la energía divina en nosotros, porque si no quieren darle un calificativo religioso. Eso que está en nosotros es lo que somos verdaderamente nosotros. Nosotros no somos una personalidad con un alma. Somos el alma y lo divino en usando un traje de carne, usando la personalidad. Si nosotros confiáramos en ello, si creáramos esos puentes famosos que tanto se habla en la tradición oculta, de estar en comunicación con nuestra verdadera naturaleza, esas tormentas de la personalidad no nos afectarían y estaríamos más en la casa del Padre y no tanto viviendo, entre comillas, solitarios y rumiándonos nuestra tristeza durante nuestra vida porque nos sentimos abandonados. Nos sentimos abandonados porque nosotros queremos sentirnos así. La posibilidad existe, sea por una vía religiosa en un principio. Sí, para mí la religión puede tener en un principio un acercamiento y después puede el proceso seguir fuera de ese enfoque porque requiere más entrega a lo espiritual, el desarrollo espiritual. La mística no tiene, no parte, puede partir de una religión, pero sigue más allá de ella. Y eso es válido que lo se den cuenta. Hay gente espiritual y no practica una religión y muy desarrollada. En otras palabras, es nuestra naturaleza profunda la que en un momento dado, debido a nuestra madurez de muchas vidas, de trabajo personal constante en la línea de crecimiento que reclama su lugar. Y esa naturaleza que soy yo, empiezo yo a identificarme con ella y empieza el cambio. Esa es la gran diferencia entre una persona madura y una persona que está empezando a tener una especie de intuición de algo que quiere el alma, pero no la acaba de ubicar. Entonces, externamente busca la posición, el poder, el éxito. Es válido, no digo que no, porque a veces eso no lo sabemos ubicar y lo identificamos hacia el exterior. Pero si esta persona ya empezó en ese camino, tarde o temprano volverá y regresará a buscarlo dentro de él o de ella. El camino no es hacia afuera, es hacia adentro. Hacia el autoconocimiento, hacia la transformación y la purificación personal, teniendo siempre fe en ese centro nuestro divino, y tarde o temprano, eso es la ley que nos ampara a todos, por nuestra naturaleza divina, tarde o temprano nos acercaremos y tomaremos contacto de lo que verdaderamente es la herencia de todo ser humano, lo divino que hay en nosotros. Sí, las frases normalmente las de Madame Blavatsky pues son muy perfectas, están escritas de una manera muy contundente. Entonces, en la primera parte, esto que leyó Isaac dice, el Dios en nosotros, está hablando del Dios interno, y luego dice que esto es el espíritu de amor, y luego continúa verdad, justicia, sabiduría, bondad y poder. El amor es relicante, el amor es tiende a la unidad. El amor produce aproximación. El no amor produce repulsión y alejamiento. Entonces, cuando la persona logra escalar un poco y se asoma al ego superior, lo primero que encuentra es que todo está unido, todo está vinculado, todo está ligado a través de estas cualidades. Cuando empieza a bajar por la escalera y se va al ego inferior, lo que encuentra es que todo está separado, que aquí cada cosa es independiente y cada cosa va a lo suyo. Vuelve a subir por la escalera y vuelve otra vez, conforme más sube, todo regresa un poco a la unidad. Entonces el concepto de unidad está dado por el amor. Por lo tanto, tiene uno que encontrar ese sentimiento, practicar ese sentimiento, y después, o bien tiene uno que ascender hacia el ego superior con ayuda de ese sentimiento, y lo que uno va a notar es que uno llega a la verdad de que todo está ligado y está unido, la verdad de que hay un espíritu inmortal que vive en nosotros. Todas esas verdades están arriba. Si las vemos desde abajo, lo que tenemos que hacer es creer en ellas. Pero si lo vemos desde arriba, las vamos a experimentar. Entonces nos quedan dos opciones. Es seguir abajo y creer en esto, porque no lo podemos ver desde abajo, no lo podemos sentir, solo podemos creerlo. O subir y tener la experiencia de esto, que está en la parte superior. Obviamente lo más recomendable es encontrar un plan de desarrollo y autoconocimiento para que la gente, toda la gente, tenga la posibilidad de experimentar este sentido de unidad. Hay otro pasaje interesante que se conecta con lo que hemos estado diciendo hace un momento. Dice, si admitimos que nos hallamos en la corriente de evolución, debemos considerar que son para nosotros justas todas las circunstancias en las que nos hallamos. Así os exhorto, dice Madame Blavatsky, a que eliminéis de vuestra mente todo disgusto por las circunstancias en que os veáis. Y si conseguís considerarlas según las miras de vuestro yo superior, aquí vuelve a decir lo que estamos hablando, no solo van a vigorizar vuestros pensamientos, sino que también reflejará en vuestro cuerpo y lo fortalecerá. Creo que aquí vuelve de alguna manera la coherencia, la ecuanimidad, la aceptación del entorno. Y lo digo sobre todo ahora por las circunstancias que a todos nos están afectando, vamos a llamarlo así, este resguardo por la pandemia que hay, y no nomás hablo de España, sino de México, de América Latina, de todo el mundo, ¿sí? Las noticias son, en muchos casos, muy complejas o problemáticas, genera mucho miedo, hay mucho temor, inseguridad por los contagios, etcétera, etcétera. Si nosotros, yo no digo que seamos indiferentes al sufrimiento de los demás, pero si estamos serenos y tranquilos ante una situación, si esta situación no debía haberse presentado porque el cielo hubiera dicho no, por decir el cielo algo más superior, no hubiera existido esta pandemia. Vino por ciertas circunstancias de nuestros pasos, nuestras acciones. Vamos a decir, es como un karma cobrado a nivel mundial, si quieren usar el término. Hemos sembrado y estamos recogiendo. No fue, pueden decir ahí muchas cosas de que fue una intención, que fue, no me voy a meter a esa discusión. Solamente les digo que uno recoge lo que siembra. Y no nos extrañe que todo lo que ha estado pasando, y si no hacemos cambios, podría seguir pasando, no solamente esto, sino otro tipo de cosas. Yo ahorita me sorprendo cuando les hablé a los de México que estábamos teniendo, ayer Enrique estaba presentando un seminario sobre la mente, el control de la mente, y empezó el temblor, ¿no? Un temblor que estuvo fuerte de 7.5, me dicen, más o menos, que no generó tanto daño, pero que estuvo. Digo, el temblor, la pandemia, y ahorita que les va una nube que viene del desierto de Egipto, que llegó a México, porque subió, en lugar de ir a Brasil, también se subió a Río. Digo, pues lo único que falta es que les, bueno, hay que hacerse una limpia, ¿no? No, ante esas circunstancias hay que asumirlas, hay que comprender que son parte del proceso evolutivo en el que estamos inmersos y que nos van a llevar a cuestionar y a reflexionar. Ustedes dirán, bueno, ¿qué gano si yo cambio y la gente no? No importa. Siempre recuerden las palabras de Krishnamurti. Si usted cambia, cambia el mundo, porque todos estamos conectados. Es importante que seamos conscientes de esto. no estamos separados. Aparentemente la mente nos ha separado, entre comillas, por los mecanismos y por la forma, el formato en que estamos moviéndonos, y la naturaleza nos ha ubicado para evolucionar, pero la realidad es que desde el punto de vista del corazón, de esa esencia divina, todos somos uno. La unidad de vida nos contiene a todos. Es posible que desde el punto de vista material nos veamos separados, pero eso no justifica ni el racismo, ni las diferentes cosas que están pasando. Vean la mezcla de cosas que están ocurriendo en el mundo. Es muy interesante, una época increíblemente interesante, si lo sabemos ver y no nos empezamos a sentir poseídos por el terror y el miedo, al contrario, serenos y tranquilos. Así podemos ayudar más a las demás. Cuando alguien nos pida ayuda o un consejo, con calma le ayudamos, porque nuestra serenidad nos va a dar un apoyo para poder ayudar a los demás. Enrique. Sí, si ven ustedes el libro de los pensamientos que hizo Led Bitter, él comenta que de las personas que vibran en tonalidades bajas, es decir, que están en el ego inferior, los contornos de las imágenes son erráticos y al final se produce una imagen poco estética. Y las personas más espiritualizadas, cuando tienen pensamientos, estos pensamientos tienen bordes mucho más definidos, el aura es mucho más, mucho mejor definida y se ve estéticamente mejor. Que esto coincide con lo que está diciendo aquí Blavatsky, dice, el yo superior vigoriza nuestros pensamientos, y eso lo confirma Led Bitter en este libro. Y además se reflejarán en el cuerpo y lo fortalecerán. O sea, tiene muchas ventajas, incluidas ventajas sobre la salud. También hemos visto muchas veces que personas que están con una enorme devoción cuidando a un enfermo no se enferman durante meses o durante años. Y no se enferman porque están de alguna manera haciendo un sacrificio que está vinculado a la parte superior. La Madre Teresa, ¿no, Enrique? La Madre Teresa, por ejemplo, con la anécdota esta del donador de la Fundación de Kellogg, cuando estuvo ella abrazando al leproso durante más de 5 horas hasta que murió, le dice: Madre Teresa, yo no abrazaba a un leproso ni por $1,000,000. Dice: pues yo si lo abrazo por $1,000,000, me contagio en menos de 5 segundos. Yo lo abrazo por el amor a Dios, etcétera. Dice, y con eso estoy más que protegido. Allí en Copán, donde estuvimos, lo mismo, las monjas hacen plegarias y mantras y pueden estar junto a enfermos y no se contagian. O sea, esto es bastante real lo que está comentando Blavatsky, aunque aquí lo pone de manera muy comprimida, en realidad es un beneficio. No para que la gente lo haga para tener el beneficio, sino para que sepa que haciéndolo va a llegar el beneficio. Pero no porque el beneficio se desee, porque si no, otra vez vamos para abajo. O sea, no crecemos para tener estos beneficios. Crecemos porque queremos crecer y porque es nuestra responsabilidad, porque somos seres en evolución. Y una vez creciendo vamos a encontrar cosas que son increíblemente buenas y que son buenas para que nosotros las practiquemos a través del servicio, no tanto para, otra vez para, en el momento que activamos al ego inferior vamos para abajo otra vez 3 o 4 escalones. Por eso es que es como un poco complicado esto, hay que estar muy bien concentrado respecto a que las cosas que hacemos son por el bien mismo y no para obtener ningún beneficio. Y luego aquí habla otra vez del yo inferior, porque en el yo inferior dice: de repente van a estar como enojados, enfadados porque no salen las cosas bien, enfadados porque están todos recluidos y porque el de junto ya salió y el de la esquina ya salió a comprar una barra de plan. O sea, todo este tipo de cosas la persona las está practicando desde su parte inferior. La parte superior no se mete para nada con los demás. Los demás no son ni buenos ni malos, que también dice eso más adelante, sí. Blavatsky en esta misma obra. Sí. Dice entonces, es muy importante reflexionar en que cada quien tiene que estar concentrado en uno mismo. Y lo que pase a los demás, si uno se está fijando en los demás, ya está en el ego inferior. Necesitamos todo un decálogo para saber cuándo estamos abajo y cuándo estamos arriba. Y tratar de subir evitando las cosas que nos hacen estar abajo. Aquí hay un punto que no quiero dejar pasar. Dice, por lo tanto, no intentemos destruir lo inferior sin sustituirlo por algo superior. El vicio de la acrisolada por la acrisolada virtud, la superstición por el recto conocimiento. Aquí, por varias razones, Blavatsky se adhiere mucho al concepto de no reprimir, no negar, ¿sí? aquellos aspectos que nosotros consideramos negativos, sino al contrario, aspirar a lo superior para neutralizarlo. Y ya una vez, ahí también en Copán, me acuerdo que nos decía la monja, esta monja Regina del Currier, ¿no? Así se pronunciaba, ¿no, Enrique? Más o menos. Sí, la Romina es famosísima en el mundo como Romina. Sí. Y sí, el Currier. Sí, yo me acuerdo que decía, dos pensamientos no pueden estar al mismo tiempo, ¿sí? Si usted tiene un pensamiento pesado, negativo, que le está afectando porque lo dejó entrar, así es, trate de generar un pensamiento que lo neutralice, o sea, lo contrario. ¿Para qué? Primero le va a costar porque lo tiene que mantener así obligadamente, pero con el tiempo ese pensamiento desplazará al negativo y hará que no haya, o sea, como que lo va a ir neutralizando y se va a instalar otro tipo de pensamiento. Es cierto, tenemos que estar vigilando casi todo el tiempo nuestra mente para no admitir aquello que nos puede generar problemas. En realidad está hablando de la misma declaración que hace aquí. Lo inferior no vamos a intentar destruirlo, sino vamos a sustituirlo por algo superior. El vicio por la acrisolada virtud y la superstición por el recto conocimiento. Pero obvio, si yo tengo una superstición, tengo ahí ciertas ideas un poco complicadas y no me doy cuenta, pues es muy difícil que yo sea capaz, vamos a decir, de tener ese recto conocimiento, porque no me voy a abocar a investigar si aquellos conceptos que yo he practicado, manifestado o que he asumido como válidos para mí, no están siendo en realidad, vamos a decir, una superstición más. Hay mucha información ahora, que es lo que tanto Enrique como a mí nos sorprende, que la gente la acepta tal porque viene en Facebook, o porque viene en Google, o porque viene en YouTube. Yo no digo que no sean medios. Recuerden que el problema no son los medios, el problema somos nosotros, que le damos validez a algo y lo tomamos como la verdad. Es porque lo dijo en la televisión, es porque lo dijo en Facebook. Deberíamos analizarlo. Yo mismo he cometido al principio, cuando empecé a usar Facebook, errores de poner a veces alguna réplica de alguna cosa que me pareció interesante, pero que al final alguien me dijo, Isaac, eso es una noticia falsa, no tiene soporte, ¿sí? Y lo usan mucha gente pues para generar ahí especulaciones, etcétera. Entonces, la importancia del recto conocimiento, que también es una cualidad para todo buscador, ¿sí? El recto conocimiento nos las va a dar poco a poco el discernimiento interior, a medida que yo esté atento ante las situaciones. No me trago la píldora, porque eso lo decía el Buda y también lo dijo Blavatsky. Si usted oye una frase o lee un libro, por muy sagrado que sea, o si un personaje importante dicta una conferencia y muy impresionante porque tiene muchas habilidades, pero por muy importante que sea, o el amigo o quien sea, usted los puede escuchar, pero después ustedes tienen que llevarlo al tribunal de su corazón y valorar si eso es correcto o no es correcto para usted. Y podrá venir de la fuente que sea, si usted no lo ve así, no lo acepte. O compruébelo, ¿no? Trate de comprobar si esa verdad que usted está recibiendo es realmente así, o es una mentira o algo disfrazado. Sí, Krishnamurti recomienda mucho examinar. Vamos a examinar las cosas, analizarlas. Pero él usa la palabra examinar, que es como mucho más que analizar. Es someter a examen las cosas. Lo cierto es que si un gran orador, sea quien fuere, una vez que ha convertido sus palabras en mensajes, y estos mensajes llegan a nosotros, y por alguna razón, probablemente más de nosotros que del orador, no logran tocar las fibras superiores, puede que estas, sin que sea esa la intención del orador, toquen nuestras fibras inferiores y digamos, esto no me sabe a nada, no me suena a nada, me voy a distraer, voy a ver el móvil. Cuando está pasando todo eso, mejor suspender. No se dieron las condiciones, y si no se dieron las condiciones es mejor reconocerlo, porque vamos a acabar criticando a estas personas que tienen mucho desarrollo, porque a lo mejor no estamos en las condiciones apropiadas para ser tocados por ellos. Entonces, lo que dice acá es muy interesante, porque efectivamente necesitamos practicar pensamientos superiores para desplazar a los inferiores, y no nada más luchar contra los puros inferiores sin que tengamos un plan para cambiar estas cosas. ¿Qué estás buscando, Isaac? No, los alumnos que están llegando. A ver, hay uno aquí, algo que más o menos coincide con eso, y dice ella: saber que contra el deseo, la apetencia de recompensa y la miseria de la ambición, no hay otro remedio que fijar la vista y aplicar el oído a lo invisible e insonoro. ¿Qué es lo invisible e insonoro? El ser superior, el yo divino, el habitante verdadero dentro de este templo. Hay un librito, yo recuerdo muy bien, que se llama Dioses Encadenados, lo escribió Van der Leeuw, todavía lo editan ahí en la Sociedad Teosófica. Somos dioses encadenados en cárceles de carne. Miren, la tradición oculta, la enseñanza de la tradición oculta nos lleva a que el ser humano fue creado. No me gusta, Madame Blavatsky, usar la palabra creación, pero fue formado por una serie de jerarquías divinas. Por supuesto, ella desecha la teoría darwiniana en el sentido como Darwin la planteó. Tampoco voy a comentar demasiado en ese sentido los puntos que ella estuvo no estuvo de acuerdo. Entonces, lo interesante acá es que nuestra naturaleza es superior, es divina. ¿Por qué estamos en el estado en que nos encontramos? Porque esa mente que hemos adquirido en un momento dado de la evolución, ¿se acuerdan? Para no entrar en detalle, simbólicamente, que ven que en el Génesis dice que Eva le da de comer a Adán de la manzanita famosa, ¿no?, del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento, porque antes no tenían mente y no había conciencia, por eso se veían desnudos y no decían nada. O sea, esa conciencia que hemos adquirido en un momento de la evolución ha sido importantísimo para nuestro desarrollo, pero Madame Blavatsky comenta, sugiere, dice: es muy probable que para la mente concreta de la personalidad no fue el momento adecuado todavía, se adelantó el tema. ¿Por qué? Porque la mente concreta, la mente personal, influida por el animal que todos llevamos, porque llevamos instintos, pasiones, etcétera, pues mancilló la sabiduría de esta conciencia, autoconciencia de esta mente, o manas, como también se le llama, y la convirtió en deseos, apetencias, etcétera, que en un momento dado, pues, tuvieron que hundirnos en la materia y quizás sufrir muchísimo, porque el karma generado fue muy grande. Pero eso nos va a decir aquí nuevamente, dice ella: todo eso, si usted fija la vista y el oído a lo invisible y a lo insonoro que está en usted, en el centro de vuestro corazón, ahí está nuestra naturaleza eterna y divina. Desde el hombre cree, nos hace superarlo, porque no, volvemos a lo mismo, nos centramos en la parte superior. Aquí, para terminar la frase, debe el hombre creer en su congénita facultad de progreso y no atemorizarse al considerar su naturaleza superior ni dejarse arrastrar por la inferior. Sí, yo lo entiendo como, pues sigue ubicándonos Madame Blavatsky, dándonos muchos tips de lo enormemente complicado que es salir de la, cuando estamos ya muy acostumbrados a la naturaleza inferior, o cuando estaban Adán y Eva acostumbrados a no tener mente, y de pronto tienen mente y la quieren usar para situaciones que no son las apropiadas para esta, para esto que era superior a lo que antes se tenía. Se ve como un instrumento al servicio de lo más inferior, es decir, a lo sin mente. Y así nos pasa a todos cuando tenemos algo y no tenemos el desarrollo necesario. Así le pasa al campesino que se le da una motosierra y no tiene mucho sentido ecológico, pues acaba con el bosque. Y luego se da cuenta de la barbaridad que ha hecho. Y se le da un hacha para que de a poquitos vaya terminando con los árboles, y él se dé cuenta que cuando se acaban los árboles, se acaban sus posibilidades de estar habitando esa comarca. Y la humanidad entera le pasa lo mismo, seguimos talando el bosque del planeta Tierra con singular alegría hasta que se acabe y entonces nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Hay un libro hasta medio bobo respecto a la tesis que trabaja, que habla de esto, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Que es lo mismo. No hay conciencia entonces de que se debe regenerar el queso para que volvamos otra vez a comerlo, y la gente se dedica a comerse el queso que está ahí hasta que se acaba. Y cuando se acabó, entonces estas personas que no reflexionaban lo suficiente se dan cuenta que en realidad la clave era encontrar la manera de reponer lo que uno toma, para que entonces se haga un ciclo virtuoso en donde uno está consumiendo cosas, pero también las está reponiendo para uno y para los que vienen detrás, no nada más para uno mismo. Entonces, eso que parece tan simple y que es tan fácil de observar, no lo hacemos, no lo hacemos porque no utilizamos la mente apropiadamente, no la dirigimos apropiadamente, no la expandemos, tenemos que expandirla de una manera en que podamos ver todos los elementos que están jugando alrededor de ella. O sea, usarla en el sentido útil y práctico de la vida y luego, obviamente, aprender, no expensas de destruirlo todo, pero sí aprender y finalmente ser dignos utilizadores de esta maravilla que es la. Fíjate que ahorita me acordé de la vida de este Luis XIV, el rey este de Francia, que decía que después de mí el diluvio, él Claro. hizo cosas fastuosas, no le importó gastar lo que gastó, empobreció al pueblo. ¿Y qué pasó? Pues que a su nieto le cortaron la cabeza y se acabó la nobleza en Francia. O sea, a eso llegamos, cuando no somos capaces de darnos cuenta lo de las consecuencias de acabar con algo, ¿no? Hace un momento me llegó una imagen donde decía, uno de los peores venenos que tenemos los hombres es la ambición desmedida, no tenemos límite para la ambición, ¿sí? Y eso nos puede destruir. Y no Sí, porque crean que, en un bosque tienes una desigualdad razonable, sí. porque siempre hay cierta diversidad, pero el ser humano a través de su mente puede hacer que la desigualdad sea ya no razonable, es decir, árboles de 100 metros y arbustitos de 2 metros, son cosas que la naturaleza normalmente no muestra, no muestra una desigualdad de esos tamaños. Entonces Luis XIV lleva las cosas a un extremo, o Ludwig de Baviera también lleva las cosas a extremos prácticamente intolerables. Entonces viene el pivotazo este que hemos visto tantas veces del péndulo de la realidad y fortalece al contrario y se arma ahí una situación muy complicada. Le pasa también a Pedro el Grande en Rusia. Le ha pasado a muchos líderes que no han utilizado bien su mente y han generado pues, problemas enormes, sufrimiento para millones de personas y un montón de complicaciones con cambios violentos que no siempre eran mejores que lo que estaba antes. Por esas razones que lo que decía Blavatsky es muy sabio. Muchas veces lo que vamos a colocar después de lo que suponemos que está mal no es necesariamente bueno. Tenemos que estar muy concentrados en que vamos a poner algo mejor de lo que estaba antes para que estemos más cerca de la mente superior. Fíjate que hay una pequeña línea que yo también volvería yo a recomendar. Dice, esforzados en seguir adelante es la primordial necesidad del que ha entrado en el sendero. ¿Qué es el sendero? Sendero espiritual, que es muy conocido el término. El sendero es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es su propio sendero. Es un camino que poco a poco vamos a acercarnos a él. Es como el... No diría el destino, pero puede utilizarse el término de destino, ¿sí? Es aquello a lo que yo, de alguna manera, tengo que realizar en la vida. Ya el otro día, en el curso de Enrique, no, en el curso de Carlos, habíamos comentado este tema, ¿no? El sentido y propósito de la vida. Y vuelvo a repetir lo que decía, Ramakrishna, ¿no? La persona que no sabe a qué ha venido ha vivido en vano. Y una pregunta muy común es, ¿sabemos a qué hemos venido? No, nadie está peleado en que no disfrutemos de la vida, pero hay un sentido propio de cada uno. Mucha gente se siente confundida porque da palos de ciego por acá y por allá, porque algo le dice que no es así, pero pues no sabe qué hacer. el mundo no está como para que la gente sepa su sentido, ¿no? La verdad no. Hay muchas cosas, muchos intereses para que la gente no encuentre su propio proceso, no se realice como ser humano, sino que esté calmado, obedezca, se someta, etcétera, etcétera. Entonces, no van a estar por ahí moviendo para que la gente encuentre su sentido de vida, su destino, o el famoso sendero, tanto espiritual que se habla, que puede estar en el sentido de la persona o no puede estar, porque puede ser que todavía requiera vivir experiencias, tener una familia, y eso no está peleado tampoco con el que entró a un sendero, al sendero espiritual. Lo que quiero decir es que a lo mejor necesita todavía vivir muchas experiencias mundanas para madurar cosas que aún no acaba de madurar. Entonces, cuando la puerta toca, cuando ustedes llegan a sentir un llamado interior, y eso viene del alma, el llamado puede venir de muchas maneras. Puede venir por una crisis, la famosa crisis existencial entre los 28 y 35 años. Puede venir por un accidente, puede venir por una enfermedad grave, puede venir porque se rompa la relación con su pareja y se separen, puede venir porque los corrieron del trabajo o los sacaron de... O sea, puede ser algo que genere una crisis a la estructura personal. O sea, la estructura personal tiene que perder fuerza y sentirse insegura para que en ese momento pueda la parte interior, vamos a decir, inspirar. Y ustedes se den cuenta de lo necesario de hacer cambios y en el proceso de sus propias vidas. El alma recurre a muchos medios para poder atender a que nosotros nos volquemos hacia el interior y toquemos la puerta que nos conduce a ese sendero. Y eso no lo deberíamos descartar, ni tampoco relegar, porque tiene un tiempo. Si ustedes y yo no lo queremos porque yo quiero seguir viviendo mi mundo y no me mueva, porque yo sé que voy a tener que hacer cambios y no los quiero hacer, pues es un asunto entonces de cada quien. Porque después, eso lo dice mucho Joseph Campbell en un libro que se llama Para Ser Feliz. Después no sientan, tarde o temprano sentirán que ustedes empiezan a sentirse como que se marchita algo dentro de ustedes. Algo se empieza, yo diría, a entristecer, a secar, a perder el sentido. Y Eric Fromm también lo decía, ¿no? Los vemos en la calle, pagan sus impuestos, son familias, él va, sube, baja con sus hijos, ¿ve? Pero hace tiempo que se murió internamente, dejó de ser un ser humano porque perdió los sueños, perdió la capacidad de vivir lo que siempre había deseado, de arriesgarse, de ser un verdadero ser humano y no una copia. Hay muchos elementos en el sendero y no deberíamos descartar si no hemos tenido ese llamado que pudiera ocurrir, o si lo tenemos, no lo desechemos. Sigámoslo, aunque sea nuestro paso, poco a poco, si no queremos, porque sí, a veces son rupturas y soledades al principio, porque es así el enfrentar una situación de ese calibre interior. ¿Sí, Enrique? Sí, aquí ha venido uno, es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Si nos atenemos a la sabiduría antigua, a la final las cosas que estudiamos, pues en una parte venimos a pagar las deudas pendientes. Decimos que venimos a pagarle al karma, pues no es el karma, somos nosotros. El karma nada más nos devuelve lo que hemos invertido o hemos mal logrado nosotros. Entonces quitemos la palabra karma y quiere decir que tenemos deudas pendientes y parte de donde nos siembra para la encarnación incluye ese tipo de cosas que nosotros mismos hemos generado. Otra parte es un espacio para desarrollarnos. Entonces también tenemos con mucho olfato que más o menos darnos cuenta de cuáles son las habilidades que ya hemos trabajado para continuarlas. Y otra parte más que tiene que ver con el sentido, tiene que ver con las leyes de la naturaleza. Tenemos que obedecer a las leyes de la naturaleza. Es decir, tenemos que dejar las cosas bien para los que vienen detrás. Tenemos que cuidar a las cosas que se nos dan, porque no son nuestras, ni siquiera nuestro cuerpo es nuestro. Tenemos que hacer ciertas reflexiones como mínimas para poder luego enfrentar el tema del destino para lo que estamos acá. Entonces, es un tema verdaderamente complejo. a menos que lo hagamos con intuición y dejemos de estar como poniendo estos elementos y reflexionándolos, sino que la propia intuición nos diga. Y es lo que nos está diciendo aquí Blavatsky, dice, no te enojes, no te enojes, esto tú lo creaste, estas sí. situaciones las creaste tú, ¿para qué te enojas? Si te enojas vas a confrontarlas, y al confrontarlas puede que las agraves más, y entonces en la siguiente venida te viene peor ese tema. Además, toda tu energía se va a ir en eso y vas a desperdiciar la energía que también tienes para poder desarrollarte y para poder entender. Y cuando ya te estés yendo, pues tienes que dejar las cosas bien. Tienes que dejarlas limpias y cuidadas para los que vienen detrás. O sea, venimos a un montón de cosas. Venimos a descubrirnos cuál es la combinación de rasgos que tenemos y que tenemos que desarrollar, y tratar de espiritualizarnos un poco, es decir, tratar de orientarnos al desarrollo, tratar de conocer cosas que a lo mejor no conocíamos en otras encarnaciones, como el altruismo, la bondad, la generosidad, el deshacernos de cosas que no necesitábamos. Pues tenemos que acabar mejor esta encarnación de cómo estaba la encarnación anterior. Esa es una vida útil, por lo menos. Después de esta vida vendrá otra oportunidad, vamos adelgazando lo que debemos, vamos haciendo más grande aquello en lo que estamos invirtiendo, y tenemos un montón de cualidades que trabajamos, pero para poder servir a los demás, no para ser presumidos y presuntuosos. Ahí vienen todas las claves en esta. De hecho, esto también les había comentado, ya que lo pueden bajar de internet, pero está en la revista de Teosofía. En rteosofía.com, uno de los artículos que vienen ahí es exactamente este, el artículo de Madame Blavatsky. La revista viene en inglés y en español, y entonces en esa revista ustedes van a ver este artículo para que lo examinen. Ahora, el artículo tiene tanta sabiduría y tan comprimida que hay que detenerse casi casi en cada uno de los aforismos para reflexionarlos bien, analizarlos, separarlos, vincularlos, pasarlos por la vida, poner ejemplos. Si lo pueden hacer en grupos o en lo individual, tiene una riqueza impresionante este sí. artículo. Enrique, repíteles la web. La web es rteosofía.com, www.rteosofía.com. Y que vienen los dos idiomas, diles. Sí, viene en inglés, viene en español, y entonces en la revista de Teosofía, el primero o segundo artículo, no recuerdo, creo que es el segundo, es este de Madame Blavatsky. Sí, el segundo. Que fue publicado en la Sociedad Teosófica Británica por primera vez, y viene ahí pues, todos los detalles de la primera edición de este artículo, que es muy viejo, y entonces pasamos pues toda la transcripción perfecta en inglés de lo que se publicó alguna vez en la Sociedad Teosófica Británica, pero al mismo tiempo la parte está traducida al castellano, que es esta que ustedes están viendo ahí. Bueno, la que se utiliza más para estudiarla en castellano. Bien, vayamos a esta otra de las declaraciones, para mí muy, muy importantes, dice... No resistáis al mal, es decir, no os quejéis ni irritéis contra los inevitables infortunios de la vida. Ay, si yo me lo hubiera sabido eso cuando yo tenía 15 años, pero bueno. Olvidaos de vosotros mismos al trabajar en beneficio de los demás, que ya hemos estado repitiéndolo. Si alguien nos ultraja, persigue o injuria, ¿para qué resistir? Con la resistencia provocaríamos mayores males. Aquí está diciendo Madame Blavatsky un montón de cosas importantes, ¿sí? La resistencia. La personalidad se resiste a no sufrir porque las cosas no son como yo quiero, porque alguien me ve mal, porque alguien no hace las cosas que yo quiero, porque mi pareja es así, yo quiero que sea asado, porque el trabajo me tratan menos de lo que yo pienso que deben tratarme, porque no tengo recursos para irme a la playa como otros se van. O sea, estamos irritados constantemente contra todo y gastando una cantidad de energía en esa irritación. Y de remate nos estamos dañando, ¿sí? La irritación afecta mucho la biología de nuestros cuerpos. Dice, no os quejéis ni irritéis contra los inevitables infortunios de la vida. ¿Por qué tengo esos infortunios? ¿Por qué a mí y no al vecino que tiene todo? Volvemos al tema del karma, de la retribución, lo que yo he sembrado en el pasado. Chicos, no nos podemos salvar, no podemos evitarlo. En el pasaje a los romanos, el Evangelio a los romanos de Pablo dice, el que siembra rosas, recoge rosas, el que siembra espinas, recoge espinas, nadie engaña a Dios. probablemente de golpe no lo recogemos, pero tarde o temprano nos muestran la factura y tendremos que pagar. Si ustedes se dieran cuenta que todo lo que nos en nuestro entorno, nuestra estructura personal, viene casi casi en un 75% formada por el anterior personaje de la vida anterior, las tendencias que me heredó, yo soy su hijo de él, el otro 25% entre la herencia familiar y el entorno, ahí influyendo el karma para colocarme en una familia determinada bajo ciertas condiciones, etcétera, eso lo maneja el alma. Si ustedes se dieran cuenta que poco podemos hacer si no salgo del canal, ¿qué significa eso? Si yo actúo como animalito, como una personalidad guiada por sus apetitos, sus deseos, etcétera, que no está mal tener apetitos y deseos desde el punto de vista de cuidar el cuerpo, mantenerlo sano, etcétera, etcétera. Pero si yo me pierdo en eso toda mi vida, en estar irritado contra las condiciones en las que estoy, simplemente el surco se hará cada vez más profundo y cuando me di cuenta, el destino se cumplió y ya no puedo salir. Me alcanzó el destino. El tiempo se fue en irritaciones, en inevitables infortunios que no supe asimilar, en esta constante amargura que la reflejé en la familia que yo tenía, en una serie de cosas en que me insultaban y yo insultaba y no acababa nunca porque se ponía cada vez peor la cosa. Se me fue la vida. ¿Cuánta gente no está en esas condiciones? No crea, hay muchísimas personas que están en ese círculo vicioso. Y por esas personas tenemos que nosotros tratar de ser mejores seres humanos. Porque, no porque vayamos a ir a buscarlas, porque si lo necesitan, vamos. Pero me refiero, entre más seamos mejores, entre más seamos más nobles, más equilibrados, vamos a decir, más verdaderos seres humanos y no proyectos inacabados, como mucha gente termina sus vidas así, más aportamos a esta humanidad de la que somos una gran familia. Enrique. Sí, creo que ya queda poquito, pero es para reforzar esto que está comentando, ya que es, al final de cuentas hay que distribuir el día, que es una agenda, y poner, si quieren, si están de buenas o de malas y quieren alegar con el vecino o molestarse, pues pueden hacerlo, pero tienen que no se les puede ir todo el día en eso, es lo que está diciendo Isaac. Tienen que poner un timer para decir, a ver, hasta acá, y ahora nos pasamos a otra caja, meditación, otra caja, desarrollo interior, otra caja, servicio a la comunidad, otra caja, mi trabajo, y otra caja donde puedo hacer lo que sea para que el día sea útil. Y también tengamos un poquito de este relajamiento inútil, pero un poco nada más. Porque si se nos va solamente con lo inútil, pues echamos a perder la vida. Y la vida avanza y llegamos a cierta edad en donde ya no es fácil tratar de enderezar un poco el cauce de lo que hemos hecho. ¿Te acuerdas de las personas ancianas? Ah, sí. Los viejitos que se colaron. Sí. Bien. Y ya hemos llegado al final. ¿Quieres decir algo más, Enrique, para cerrar esto? No, pues que mucho gusto en estar contigo aquí compartiendo el espacio y ojalá que le guste a la gente y les resulte inspirador lo que aquí decimos. Y por supuesto que bajen de la web este artículo porque realmente es muy, muy profundo. Léanlo una vez y vuélvanlo a leer un mes después y dos meses después porque uno cambia y conforme uno va cambiando, uno va descubriendo la misma sabiduría pero con mayor profundidad. Entonces realmente es un documento de gran profundidad. Aprovechenlo y utilícenlo. Y aparte vienen otras cosas ahí en la revista. Acuérdense, rteosofía.com. Muy bien. Solamente quisiera saludar a algunos que están aquí. Carmen M. Rosado, Claudia Vargas de Pachuca, Hidalgo. A ver, Blanca, ¿qué tal? Carmen, Clau Vargas, Noemí también. Maite, ay Maite, ¿qué tal? Saludos. Síguele subiendo, por favor. Eso. Daniel, a ver, Matilde, Julieta, Ana Lilia Burgos, aquí me pones algo así, vale. Akire, Leonel, aquí. Ah, mira, Leonel, aquí no tú, Enrique. Sí, Leonel, hola. Leonora, mi lady, etcétera. Yo creo que más o menos son ya todos, ¿verdad? María Eugenia del Olmo, Maru, Miriam Lakeburg, Lucila, ¿qué tal? Luis Valdés, Néstor. Bueno, podemos aprovechar ahorita para anunciar lo de tu charla, ¿no? A la charla. El próximo la semana que entra, Zoom, el miércoles. El miércoles de la siguiente semana. 8:30 de México. Uh-huh. A ver, repítelo otra vez. Ese tips para controlar los pensamientos, porque no lo hemos visto en esta charla, pero los pensamientos son la clave de muchísimas cosas. Entonces hay que aprender a gobernarlos. Vamos a ver, ya es la tercera charla de eso, porque se ha ido alargando, pero es la tercera y última, donde vamos a ver los tips para arreglarlos. Tú también tienes algo el sábado, Isaac. Sí, los invitamos a todos el sábado. Tenemos un seminario sobre la gnosis y la gnosis primitiva, ¿sí? Con la moderna no me meto. Con la primitiva y la relación con la sabiduría antigua. Empieza a las 6 de la tarde, hora de España. Son como las 12 en México. No. No, las 11. Las 11 en México. Son 7 horas de diferencia. Y creo que con los demás países, pues con Puerto Rico, Costa Rica, el Caribe, Centroamérica, que también entra. Una hora más, una menos, sí. Dos más. Pues Argentina creo que tiene... Dos más. Dos más, ¿no? Sí. Bolivia y La Paz y Perú, etcétera, todos. Si están interesados, algunos que no han recibido el mensaje para las claves, les voy a pedir que me escriban a ijauli@gmail.com, ¿sí? Y latina, jauli, en minúscula, @gmail.com, para que yo les mande las claves de la para entrar por Zoom, ¿sí? Recuerden que tienen que tener actualizado el Zoom al 5.1, si no, no los dejan entrar. Algo así pasa, no sé, muy bien. Y también para mandarles un material que se manda, porque es un seminario, para que lo hagan en casa y después lo podamos comentar ahí durante la sesión. Bueno, y pues eso es todo. Quisiéramos despedirnos, agradecerles a todos. Hay un montón de gente, Ana Lilia, y a todos los que han entrado. 59, ¿no? 67. Madre mía, mira, bastantes. Mané Castillo. Y lo bueno de esto es que se puede ver después, porque queda grabado. También lo estaba, se estaba, está pasando por por YouTube, ¿verdad? Y es que es África la que hace todo. Y pues agradecerles a todos, Enrique. Oh, gracias a ti, África. Adiós, África. Y pues cuídense. No tomen tan a la superficialidad el tema del coronavirus. Tampoco se asusten y estén todos ahí acurrucados en casa. Cuídense. Sí, tomen las medidas que en cada lugar se han ido permitiendo, pero no lo tomen tan a superficial, ¿eh? Hay algo tras de eso, sí hay un virus y confiemos en que no les toque. No es solamente un engaño, no. Yo les doy la seguridad, entre comillas, de que es algo que se tienen que cuidar. Por lo menos mientras la pandemia y no haya una vacuna o lo que fuere, sigue todavía fuerte. Bueno, hasta luego. Un abrazo para todos. Nos vemos, hasta luego. Que estén bien. Bye, bye. Tú me dirás. ¿Ya? ¿Ya? Ah, entonces, ¿eso es qué, YouTube? No, mira. Bueno, pues salió bien.